¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Acá rememorando con Marcelo Manuele la vida y la historia de algunos clubes y también la vida de Buenos Aires, ¿no? Nos trasladamos al siglo XIX, a la mitad del siglo XIX. Sí, se fue bien atrás acá, mediados del siglo XIX, lo que sería nuestra ciudad y lo que sería nuestro país, sí, efectivamente. Salíamos de la batalla de Caseros, o sea, comenzábamos a salir de, en fin, de medio siglo de guerra civil y luego de las guerras de independencia que nos llevó los primeros años, o sea, de un país que no terminaba de estabilizarse y además con un dolor enorme de miles y miles de muertos por todas las batallas, y más las fratricidas, que son siempre las más dolorosas, ¿no? Así que bueno, comenzaba... Con una constitución reciente ya, un país con una constitución reciente. Sí, muy efectivamente, exacto. Del 53, y se capitaliza en el 80, o sea que en realidad esta ciudad se constituye como tal y es reconocida como tal un poco después, en fin, y un poco después, ya para terminar con esta cosa de la historia que no tiene nada mucho que ver con el fútbol, comienza el ciclo de presidente de 6 años en 1862, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca, y la generación del 80 comienza efectivamente un proyecto oligárquico, pero un proyecto de progreso. Viene el fenómeno de la inmigración y esta ciudad comienza a tener un cambio fenomenal, ¿no? Así que, de cualquier manera, los padecimientos... Hay libros sobre las enfermedades, sí, que tienen que ver con la historia, no tanto con la medicina, ¿no? Y viene el atraso comparativamente con lo actual de la ciencia médica es fenomenal, por lo tanto la vulnerabilidad del ser humano era terrible. Por supuesto, la gente se moría de cualquier fiebre, de gripes, las muertes en partos de las mujeres por hemorragias, infecciones, por supuesto, en fin, vamos a hacer una cosa dramática, pero efectivamente había una enorme vulnerabilidad con respecto a las enfermedades. Y por supuesto vino el drama más grande en esta materia, de que fue la fiebre amarilla durante la presidencia de Sarmiento, ¿no? 1870-71, sí. Que implicó migraciones locales, ¿no es cierto? Claro. La zona sur, San Telmo, toda esa zona norte, ¿no? Los muertos hasta acá, la Chacarita, en realidad era la actual Plaza de los Andes. Así el trencito, el tren que llegaba hasta... Sí, ese trencito famoso que llevaba, hubo que habilitar. Fue una enorme tragedia, efectivamente localizada en el sur de la ciudad, e hizo que una parte de la ciudad, los ricos, se migren a lo que hoy es la zona norte de la ciudad, ¿no? Claro. Pero qué interesante, Juan Carlos, todas estas referencias, porque si no las conociéramos o si fuéramos turistas y recorremos la ciudad de Buenos Aires, tampoco las sabrías, porque no hay como en otras ciudades del mundo la cantidad de placas que, por ejemplo, voy por el Mercado del Plata, que era de donde estábamos hablando, yo ni sabía que había allí un polo deportivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, sería interesante que en la ciudad de Buenos Aires se promoviera la difusión de la historia de los lugares por los que uno transita, sin advertir que allí hubo otra dinámica en otro tiempo. Sí, yo tengo la manía, quizás sea por mi, en fin, por mi inclinación por la historia, de detenerme en monumentos, de detenerme en placas, en todo tipo de monolitos. Suelo ir algunas veces con Caruso a un programa de una radio amiga, y enfrente hay un monolito que dice, en la calle Venezuela, aquí se combatió en las invasiones inglesas y hubo la batalla más importante y la mayor cantidad de muertos. Uh-huh. Enfrente de donde vamos, donde vos vas todos los días. De las 750, digamos, ¿no? De las 750. Fue un solar y casa histórica. Sí, sí, efectivamente. En esa cuadra hubo la batalla más importante, por lo menos desde el punto de vista militar, ¿no es cierto? Ahí, y hay un monolito que lo hizo el Sindicato de Trabajadores de Renta de Propiedad Horizontal, ¿lo dije bien? Sí, bueno, yo por supuesto reparé cuando empecé a ir ahí, pero mucha gente no repara, pero es buenísimo que se haya hecho, uh-huh, que se conozca. En fin, en otras ciudades del mundo... me llama la atención que está lleno de referencias históricas y culturales, ¿no es cierto? No sé si comparativamente si nosotros con los demás tenemos más o menos, me cuesta. Esta es una ciudad que ha tenido etapas de fuerte impronta cultural, así que es probable que lo tengamos, ¿no? Pero es bueno que nos hagamos una referencia a esa situación de simbolizar para que, en fin, todo el mundo pueda ver dónde se desarrollaron los episodios, quiénes han sido los protagonistas y los contextos, ¿no? No soy muy viajado, pero en algunas ciudades que visité hay como un sistema que ahora incluso se puede hacer a través de alguna aplicación, en el que vos llegás a un determinado lugar y te encontrás con una referencia. Si te pones un auricular, por ejemplo, en ese momento eran dispositivos, bueno, no había como hay ahora la posibilidad de utilizar de esta manera de internet, pero te pones un auricular y estás ahí y hay alguien que te narra contexto, protagonistas y demás, ¿no? Eso ya es una maravilla de la modernidad. Está buenísimo, sí. Porque ahora hay apps directamente así, claro. Que hasta te parás en el lugar y esa referencialidad la toma y te cuenta qué pasó en ese espacio. Claro, pero en la Ciudad de Buenos Aires no está tan difundido eso, y se podría hacer. Otra cosa que hay en Europa que he visto que es muy interesante es colocar adelante del nombre de la calle, del hombre, de la mujer, la profesión. Cirujano José Pérez, poeta, fue fulano. Ya, ponemos una referencia ahora. Sí, incluso en Madrid me llama la atención, me llamo poeta fulano de tal. Uh-huh. Y entonces vos tenés una noción clara, claro, de que José Pérez era un poeta. En Martínez, uh-huh, hay una calle llamada Aramburu, habría que ponerle dictador. Exactamente lo mismo, es decir, una propuesta de Orlando Bayer, además. No, ¿te acordás, tendría Marcelo? No tendría que tener esa cara directamente, ni dictador, bueno, ni nombre. Si se tomara ese ejemplo, pero bueno, sacar un montón de. Sí, bueno, hablábamos de. Decíamos Fisque Menuco hace un ratito, nada más, uh-huh, ¿no? De la referencia directa a General Roca, que también ha dejado de llamarse así, que no está difundido en general, pero que sería bueno, ¿no? Lo de Roca sería cambiar a Roca desde todo el país. Uh-huh. Sería un acontecimiento extraordinario. Esto es muy, pero muy difícil. Y un homenaje a Bahía. Claro que sí. Sí, sí, pero de Roca es, digamos, uno de los símbolos más importantes, yo diría, con Mitre, sí, incluso más que Sarmiento, porque Sarmiento es un tipo por la oligarquía controvertido, porque tenía ese rasgo biologista contra los indios, pero era antioligárquico y además era laico y todo eso. Entonces, para ellos es un personaje controvertido, ¿no es cierto? Pero Mitre y Roca son los símbolos más grandes, y bueno, y particularmente Roca, que fue un poco, yo diría, la espada de esa oligarquía fuerte que tenía conciencia que estaba haciendo el país. Pero no era solo la espada, Roca era un hombre culto, un hombre inteligente, determinado. Fue el presidente más joven de la República Argentina junto con Avellaneda, justo dos tucumanos. Para ellos fue un cuadro muy grande, intelectual, el líder político y la espada, todo junto. Por lo tanto, es inundado nuestro país de símbolos de ese gran personaje. Lo de Bayer es legítimo, porque entre sus componentes tuvo el de la campaña al desierto, que no fue otra cosa que un gran genocidio para extender la frontera que esa oligarquía aspiraba a tener, no solo para que vengan para poblar, sino para apropiarse de las tierras, en un verdadero despojo, además de la masacre, en un despojo económico. Y que, ¿no?, todavía hoy explica la distribución de la tierra en la Argentina, ¿no? Sí, efectivamente. Después tuvo muchísimas otras evoluciones, pero desde allí, bueno, se quedaban con las tierras gratuitamente, sí. Inclusive los militares de la campaña eran premiados, uh-huh, con grandes extensiones de tierra. Tierra y humanos, porque muchos de ellos eran puestos en servidumbre, ¿no? Mujeres y niños de esos pueblos originarios. Sí, masacres, servidumbre. Claro, han venido en larga caminata y después acá en lo que es ahora el Patio Bullrich, que se los terminó, ¿no?, dando en subasta justamente para la servidumbre que todavía se usaba en esos años. Concepción racista indudable que se combinaba con el afán de saqueo económico, ¿no? ¿Y también lo hicieron en Estados Unidos, los famosos de esas peliculitas que veíamos nosotros, que los buenos eran los militares de azul y los malos eran los Sioux, Fue en definitiva algo muy parecido, nunca es lo mismo, pero muy parecido. Y fíjate, Juan Carlos, lo que señalabas, ¿no? Esto de que Roca haya sido la espada intelectual, la espada en definitiva de la oligarquía, y que no se lo pueda remover, aunque ya existe Menuco, pero que no se lo pueda remover del monumento central y de otras centralidades que ocupan otros lugares. Y hemos vivido durante estos últimos 4 años lo mismo que vivimos en el 55, que se han arrancado bustos de Néstor Kirchner, ¿no? Todo lo contrario, a Roca no se le puede mover de ningún lugar, con argumentos legítimos de nuestra propia historia, es decir, ha construido el primer genocidio de la Argentina, y sin embargo, allí sigue emplazado por haber sido y por seguir siendo referenciado por la oligarquía o las élites dominantes de la Argentina, y luego ese odio puesto muchas veces por estas propias élites que arrancan, como pasó con Evita, sí, con Perón y ahora con Néstor. Claro, en las épocas de potenciación del odio, no solo bombardean a la plaza en el 55 y hacen una masacre, sino que después hacen la misma masacre con los símbolos como parte de ese esquema de odio, ¿no? Un poco para complejizarlo, ya que no, esta es una mañana de historia, yo no vine viendo de qué hablábamos de la coyuntura, pero bueno, a mi juego me llamaron. El personaje ese de Roca, que yo digo fue, efectivamente, que fue un líder de la oligarquía, quizá el más importante de todos junto con Mitre, a su vez tiene una enorme complejidad para su interpretación histórica, porque esa oligarquía a su vez era laica. Claro. Claro. Crea la ley 1420, claro, que es quizá una de las leyes más trascendentes de la historia argentina, que es la educación gratuita, obligatoria, que posibilita que esa enorme emergencia que viene de la migración, y que, en fin, ellos se proponían poblar el país, tenían una preferencia anglosajona, ese era uno de los temas, que no lo logran, porque en definitiva la migración principal no es anglosajona, sino española, italiana, en fin, y de otros lugares, y por supuesto negaban la posibilidad del nativo, ¿no es cierto?, del indio. Pero tiene esa complejidad el personaje de Roca, que él enfrenta a la iglesia. Roca le arranca a la iglesia el registro civil, que constituye él, era un poder fenomenal, porque la iglesia tenía el poder de consagrar el nacimiento, la muerte y el casamiento. Entonces, bueno, y la ley 1420 está, bueno, yo suelo preguntar a cualquier ciudadano común, si uno le pregunta, ¿cuáles son las leyes que vos conocés de la historia argentina? ¿Cuáles son las que vos conocés? En un siglo habrá habido decenas de miles de leyes. Yo creo que la gente conoce la ley 1420, la ley del voto de la mujer de Evita, en fin, no sé cuál más. Por eso digo que esos personajes de la generación del 80 son muy complejos, y creo que merecen ser abordados en su complejidad. La historia que vive en el presente, en definitiva, es muy...